La linterna de Diógenes. Se suele decir que los antiguos griegos inventaron la política. Esta no solo es una afirmación pretenciosa y occidentalista, sino que además reduce la política a un espacio muy estrecho. Si consideramos la política como la mera gestión de la polis, estaremos negando cualquier papel transformador de lo político, cualquier potencialidad de subversión del orden. Puesto que la gestión de la polis-estado es la gestión de lo dado, de lo ya existente, bajo un marco muy determinado y unas reglas ya prefijadas. Cuando Aristóteles exponía los diferentes tipos de gobierno, monarquía, aristocracia, oligocracia o democracia, lo único que estaba haciendo era exponer qué tipo de gobierno era más eficiente. Pero como entenderéis, no dejaba de ser un gobierno de lo dado, en el que lo posible se reduce a lo ya existente, sin ningún cuestionamiento de los grandes pilares sobre los que se sustentaba la sociedad helénica. Todos los modelos políticos sobre los que reflexionaba el bueno de Aristóteles eran sistemas de dominación, y lo que se trataba era de dilucidar qué modelo era el más eficiente y estable. Algunos, en cambio, creemos que lo político puede y debe de ser muchas otras cosas, entre otras, el enfrentamiento, la subversión y la construcción, el forzamiento hacia lo que aún no es. Desde las ondas libres de Irola Irratia, sed todas bienvenidas a este último programa de la temporada. Soy el profesor Arcadio y esto es La Linterna de Diógenes. ¡Vamos con los contenidos! En este último programa de la temporada analizaremos esa ideología difusa conocida como ciudadanismo. Presentaremos algunas de sus características, así como su acomodo a los sistemas de dominación. Pero no desaprovecharemos la ocasión para preguntarnos por el nivel de infiltración, asimilación o integración, o como queramos llamarlo, del ciudadanismo en colectivos y espacios antagonistas, antisistemas o antiautoritarios. ¡Comenzamos! Cuando Sócrates se enfrentó a la asamblea en el juicio que le costaría la vida, se refería a sus interlocutores como atenienses, es decir, los ciudadanos de pleno derecho de la polis, aquellos que tenían derecho y en buena medida el deber de participar en la gestión política de Atenas, el derecho a hablar y ser escuchados en la asamblea, el derecho y deber de ocupar cargos públicos, el deber de defender al Estado de sus enemigos. Por otro lado, al mismo tiempo que la República Romana se expandía y las victorias militares se sucedían, la plebe romana demandaba representantes políticos ante las instituciones. Ellos también formaban parte del Estado y querían ser reconocidos en esa categoría de ciudadanos. Atenienses y romanos se acogieron a esa participación en la res pública, esa especie de democracia de la antigüedad. Ni la esclavitud, ni el patriarcado, ni el desigual de reparto de tierras, ni por supuesto las diferentes formas de explotación o dominación fueron puestas en cuestión. Pero hoy no vamos a hablar de atenienses y romanos, ni mucho menos. Nos quedamos en el presente más inmediato. Vamos a hablar de ciudadanismo. Y tenemos al otro lado del teléfono a Mario Domínguez, profesor de teoría sociológica en la Universidad Complutense de Madrid, especializado en la investigación de diversos temas relacionados con la sociología política y los movimientos sociales, fruto de los cuales ha publicado libros como Ocupaciones en Movimiento, o Estado de Bienestar e Ideología, o Pospolítica y Ciudadanismo. Mario, bienvenido a la Interna de Diógenes. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Vamos a hablar un poco sobre esa ideología más o menos difusa que es el ciudadanismo, para identificar un poco su razón de ser, así como sus características más básicas. Que precisamente en el libelo, pues, Política y Ciudadanismo, destacas cinco características asociadas al ciudadanismo, que vamos a ir desgranando una a una. Pero antes de empezar, cuando hablamos de ciudadanismo, ¿de qué estamos hablando? ¿De una ideología? ¿De una forma nueva de hacer política? ¿La negación de la política? ¿Qué es el ciudadanismo? Sí, ahí lo proponía como una especie de ideología difusa, en el sentido que no es ascribible a un solo grupo, a un solo partido, ni siquiera a una tendencia, en términos genéricos, sino más bien aquel tipo de concepción de la política que es la problemática respecto a cuáles son los mecanismos básicos de dominación, que no cuestiona en absoluto la idea de que toda política está restringida a una gestión en manos de la administración, o que incluso que la propia política en sentido estricto ha desaparecido como un forzamiento de la realidad y que la política en última instancia está encajonada en la mera determinación de las cuestiones económicas y sociales y que por tanto la política sería más bien una gestión de lo que es, una gestión de lo dado y no una, como estaba diciendo antes, un forzamiento sobre lo que existe. El ciudadanismo, por tanto, sería, digamos, esa especie de compromiso difuso con respecto a unos derechos que son otorgados básicamente por las administraciones públicas, por los estados occidentales, etcétera, y que establece en última instancia que la unión de los individuos, el carácter social o la res pública que te estaba escuchando antes, es una cuestión que tiene que ver ya no con aspectos de clase, sino más bien con una cuestión puramente simbólica de adscripción de los individuos a un territorio, a un Estado, a un edificio jurídico formado por los derechos, las obligaciones y demás. La justicia, el orden y la ley. Una de las primeras características que destacas es la creencia en la posición natural de la democracia al capitalismo. ¿En qué consiste esta característica del ciudadanismo? Hemos comprobado en muchas de las manifestaciones, tanto privadas como públicas, muchos intelectuales, la mayor parte de los análisis está también de manera sucinta, aunque no explícita, que el problema actual es el capitalismo financiero, subrayaría esto último, no el capitalismo en sí, como un sistema de explotación, un sistema de, no sé, de establecimiento de una relación específica, capital-trabajo o algo así, sino esta fase específica, el capitalismo, llamado financiero, etcétera. Y ante ello, pues se vuelve o se mantiene la idea de que puede ser la propia administración pública, pudieran ser los organismos básicos del derecho, etcétera, los que establecían un límite sobre esa depravación extrema del turbocapitalismo actual, entendido, de nuevo, insisto, del turbocapitalismo actual como una fase específica y concreta del capitalismo en su conjunto. Por eso es posible oponer de manera mágica y simbólica la democracia al capitalismo, porque cuanto más avanzas en la democracia, este capitalismo extremo, este capitalismo depredador, acabaría, digamos, siendo domado a través de la legislación, a través de la justicia, a través de la actuación del reparto del gobierno, etcétera. En este sentido, las defensas principales suelen ir en, pues, en una profundización de la democracia como sistema político dentro de, vamos, de los parámetros de la democracia liberal. Es decir, una democracia más participativa, se suele llamar democracia real, democracia auténtica, y donde se espera que los representantes políticos, los gobernantes, si no entiendo mal, en buena parte, es decir, sean simples gestores, neutrales, ¿no? Donde lo que se valorará es su honestidad, su capacidad de solucionar problemas. Es decir, una especie, como podríamos hablar, de despolitización de la política. Sí, de ahí el término que había utilizado, o sea, Tomás Žižek, y eso Tomás Abadí y a otros, que es el de la pospolítica. En cualquier caso, primero me gustaría hacer una matización con respecto al concepto de democracia, también porque muchas veces es malentendido. A ver, la democracia es un sistema de poder, y esto no es una cuestión que lo diga un gran revolucionario, esto lo dice Tocqueville a mediados del siglo XIX, cuando visita Estados Unidos y llega a entender que, con cierta nostalgia, ¿no?, más allá del antiguo régimen, al cual en parte él pertenecía, esencialmente por la ascripción de clase, de la noble, etcétera, encuentra que los nuevos poderes establecidos en Europa son débiles en comparación con el inmenso poder de la democracia en Estados Unidos. Y esto es una cuestión importante. La democracia es un sistema de poder, no es otra cosa sino esto. La pregunta, por tanto, es qué son las democracias en la actualidad, por no irnos a las Grecias o Romas arcaicas, etcétera. Como sistemas de poder, la pregunta entonces es si son, cómo y en qué medida transmiten las contradicciones, los deseos, etcétera, sociales, colectivos, hacia el terreno geopolítico, y en qué medida este tipo de cuestiones, digamos, son establecidas desde el punto de vista formal, por ejemplo, si es una democracia representativa, etcétera, y cómo se logra realizar este tipo de ejercicio. Por eso, digamos, las democracias como las que estamos tratando aquí y ahora, la característica fundamental que tienen como sistema de poder es que son representativas, en el sentido literal de que no es una democracia en la cual las cuestiones económicas, las contradicciones existentes, etcétera, se planteen como cuestiones, como preguntas, sino que a través de una cámara de representantes, una serie de cámaras de representantes, se discuten fuera de los cauces en los que la gente lo hace, porque precisamente para ello eligen representantes. Cuando se ha insistido en mayor democracia, una democracia más pura, más directa en ocasiones, no significa que esto salga de estos cauces de la representación. De hecho, los criterios de democracia directa, cuando se han planteado como tal, tan solo han sido para establecer, por ejemplo, una mayor frecuencia en las consultas al pueblo, a la ciudadanía y demás, con modelos sugeridos como, por ejemplo, los de Suiza, o en ocasiones, por ejemplo, para los conocidos, cierto tipo de cuestiones en Australia, incluso hasta en California y demás. Esto es, la idea del referéndum sería, por tanto, una especie de superación, mejora, etcétera, de hacer una democracia más directa a través de preguntas. Pero, de nuevo, el criterio de la representación sería, digamos, el criterio central en cualquiera de estas cuestiones. O incluso también, como modelo más avanzado, se ha establecido la democracia deliberativa, en la cual los propios problemas en sí serán discutidos por parte de la ciudadanía, luego ya quien dice esa parte también es quien define cómo se hace, y esto a su vez también sería llevado a un parlamento, etcétera. En definitiva, todas estas insistencias en más democracia sería tratarían de lograr, por así decirlo, una mayor implicación de parte de la ciudadanía, aquella que además está formada, porque de hecho se requeriría para la deliberación, por ejemplo, una mayor formación ciudadana, o sencillamente un mayor número de preguntas en forma de plebiscitos, en forma de referéndum, de cara a esta ciudadanía. Con esto y alguna cosa más, yo que sé, listas abiertas o un sistema de representación, un sistema electoral de representación un poco más directo que el que actualmente existe, por ejemplo, en el Estado español, yo diría que con esto se cubriría la inmensa mayoría de las reivindicaciones de mayor democracia. Si tenemos en cuenta todo esto que he dicho, en fin, un poco desabazadamente, y tenemos en cuenta la otra parte, digamos, la actuación de todo un sistema capitalista Yo diría que, en fin, los contendientes no son ni mucho menos parecidos ni parejos, no están a la misma altura ni al mismo nivel. Ese tipo de democracias, por más profundas que puedan ser, nunca van a atajar los criterios básicos de un tipo de dominación abstracta como es la dominación del capital. De ahí que en realidad más bien lo que entendemos, yo al menos entiendo, es lo contrario. Ese tipo de dominación abstracta, este modelo de capitalismo, ha llegado prácticamente a eliminar la propia posibilidad política de transformación de las cosas. La política ya en sí se ha convertido, por más instrumentos de democracia formal, representativa, deliberativa que tenga, se ha convertido, digo, la democracia en la mera gestión de las cuestiones económicas, de las contradicciones económicas, que además, como tal, permite que esta gestión deliberada o deliberativa, confirmada, etcétera, afecte de manera mucho más eficaz al resto de la ciudadanía que a través de una mera dirección coordinada por parte de los partidos políticos, de las élites, etcétera. Esto es, con ello, con la democracia, más bien lo que se volvería no sería una actuación contra el capital, sino más bien una especie de cooptación, de aseveración, que legitima de paso las secuencias básicas del modelo de dominación capitalista. Está abriendo la mente una frase de, ya que has mencionado a Tocqueville cuando hablaba de Estados Unidos, bueno, uno de los padres de la Constitución de Estados Unidos, James Madison, que si no recuerdo mal la frase literal era algo así como que el deber del gobierno debía ser defender los intereses de la minoría frente a los de la mayoría. Y bueno, es considerado el padre de la Constitución. Sí. Bueno, es que literalmente, si nos ponemos en plan filólogos, el término demos kratos no es, como siempre se ha dicho, el poder del pueblo. O sea, es el poder del demos. Y el demos, de hecho, de facto, es una minoría dentro de lo que es el pueblo de la Grecia arcaica, etcétera. Una minoría que, digamos, se asume o une a dos congregaciones, que serían algo así como los artesanos y demás, y los pequeños propietarios, que excluye claramente a la nobleza, de la idea de demos, pero que también excluye en gran medida a todo el resto, que de hecho son las mayorías. El resto son los metecos, los esclavos, los extranjeros, las mujeres, etcétera, ¿no? O sea, demos, kratos, es no un poder del pueblo en su conjunto, es un poder ya de hecho de ciertas minorías. Y todo además después de haber apuntalado perfectamente la serie de cosas que no se podían tocar, ¿no? Como también sucedió en la Constitución de Estados Unidos y, bueno, las democracias burguesas y demás. Los padres de la Constitución sí. Ya tenían claro que el modelo de democracia era una democracia, además, no solamente representativa, como venimos diciendo, etcétera, sino claramente elitista, y como tal, digamos, se ha seguido manteniendo hasta la actualidad. Y, de hecho, yo diría que una parte importante de los análisis politológicos, etcétera, sobre la democracia actualmente, tiene que ver básicamente con estas nuevas teorías de las élites. Se diga de una forma o se diga de otra, es así. El ciudadanismo entiende que el Estado democrático es un medio válido para paliar, incluso para acabar, con las desigualdades sociales. Estos socialdemócratas de nuevo cuño que miran con nostalgia la edad dorada del Estado de bienestar no son conscientes de que las reformas tendentes a un mayor poder adquisitivo de los trabajadores históricamente se han implantado para la recuperación del capitalismo tras la crisis económica, y solo en parte para mermar la radicalidad de una clase obrera que amenazaba con hacer la revolución. Pero nunca por la acción de la ciudadanía en tanto tal. A pesar de ello, se empeñan en exigir una mayor intervención de la población en la res pública. Y es que parece que ignoren aquello sobre lo que los libertarios vienen advirtiendo desde hace siglo y medio: la integración de las luchas sociales en las estructuras del Estado, lo que se reclama como democracia participativa, no es sino garantía de la desintegración de las mismas. Mario Domínguez, Pospolítica y Ciudadanismo. Considerar que el objetivo debe ser un perfeccionamiento de la democracia liberal, una democracia más participativa, o sea, se vuelve una y otra vez a la idea del Estado como mediador. Es decir, aquí no llegamos quizás a la segunda característica que mencionas, es decir, el ciudadanismo impregna de una nueva legitimación al Estado, es decir, busca el refuerzo del Estado, el reforzamiento del Estado. Sí, claramente, porque al fin de cuentas el ciudadanismo, como ideología difusa que estaba diciendo antes, es profunda, y aquí sí que no es difuso, es profundamente estatista, en el sentido de que es el Estado al que se pide, se le exige, se le condiciona para buscar ese tipo de bienestar, afianzar los sistemas de derechos, establecer las mediaciones básicas que existen en lo social e incluso resolver las contradicciones en la pugna capital-trabajo u otro tipo de pugnas, género, por ejemplo, o incluso territoriales, etcétera. En ese sentido, la apelación a la democracia conlleva también, digamos, el reforzamiento necesario del Estado. Y no deja de ser curioso que todos aquellos movimientos, luego partidos, plataformas, etcétera, que reclaman siempre esa insistencia o que subrayan el sentido común, el hombre medio, además con ese sentido del hombre, ¿no? Etcétera, otra vez que ya hablan con el lenguaje de los políticos profesionales, necesariamente se convierten en partidos de orden, partidos de Estado, convocación de Estado, etcétera. En efecto, si se considera que el Estado es un lugar neutro, radicalmente neutro, en el cual es posible defender intereses contrapuestos, etcétera, la conclusión consiste en que cualquier criterio de implementación, mejora, superación de la democracia va a dejar incólume todo el edificio jurídico del Estado y, por tanto, no hará sino subrayar su propia capacidad de gestión, incluso también, por qué decirlo ya, de cooptación, ¿no? El Estado, en ese sentido, es capaz de asumir todas las contradicciones, de dirimir todos los conflictos en su interior, en su seno, dándoles, además, una solución propia del Estado en términos jurídicos, en términos económicos, etcétera. Que, por tanto, lograría, en ese sentido, un modelo de poder, en última instancia, que no es simplemente coercitivo, sino que logra el bienestar de los individuos y, por tanto, su aquiescencia permanente. En este sentido, la pérdida de identidad de clase, de ese vínculo que unía, que era la pertenencia a la clase, en este caso a la clase obrera, ¿el ciudadanismo intenta subsanar eso con...? Es decir, vincula a los, con aquello que vincula a los ciudadanos, es decir, el Estado es lo que vincula a los ciudadanos en este caso, dentro de la, por lo menos, de la ideología ciudadanista. Sí, sí, es un poco la interpretación que... O sea, que dicho así, da la sensación de que el ciudadanismo fuera un plan establecido que, dado una situación, entonces genera una alternativa, etcétera. Y más bien yo siempre lo he entendido como una reacción, si quieres, histórica, en donde... los criterios de intereses de clase han prácticamente desaparecido. Esos criterios de interés de clase han desaparecido, no por ningún tipo de circunstancia espuria. Tiene que ver, ante todo, con el hecho de que la clase obrera ya tiene una mera composición técnica, ya carece por entero de cualquier tipo de subjetividad política en sentido colectivo. Y de ahí, digamos, que ya lo único que une es prácticamente lo que nos identifica en términos de en términos externos, en términos que nosotros mismos no proponemos, sino que están propuestos, ¿no? Los términos como la territorialidad, los derechos, el bienestar, incluso hasta, comillas, los deberes, etcétera, es ya lo que nos une. Me gusta mucho la frase de que es un archipiélago cuando se indica que es aquello que está unido por un conjunto de islas que están unidas por lo que les separa. Los ciudadanos seríamos algo parecido también, ¿no? Estamos unidos por aquello que nos separa, que es precisamente todo el modelo estatal de derechos, virtudes, beneficios, etcétera, etcétera. Es lo único que queda, en el sentido de arrasamiento de otro tipo de circunstancias y demás. De todas formas, también me gustaría insistir, o por lo menos recordar, que la idea de lucha de clases, que ha estado tan mitificada y que aparece muchas veces como manera retórica, la lucha de clases no siempre ha sido lo que era, o lo que creíamos que fuera. Gran parte, digamos, de la lucha de clases que hemos podido ver en términos históricos, incluso en los presentes actuales, son más bien luchas de posicionamiento. La lucha de clases no es necesariamente, y subrayo esto, no necesariamente, a veces sí, pero no siempre lo ha sido, la mayor parte de los casos no lo ha sido, no es necesariamente trascendente respecto a la relación capital-trabajo. Las luchas de clases son inmanentes hasta a este tipo de conflictos capital-trabajo, no salen de ahí y, por tanto, son perfectamente, digamos, insertadas en los modelos actuales de Estado. La lucha de clases, y repito, no siempre ha sido, no siempre es una trascendencia, una salida con respecto a los modelos de Estado, sino puede perfectamente equipararse e insertarse dentro de los modelos actuales de Estado capitalista. La palabra ciudadano subraya la individualidad de la persona, la ausencia de cualquier aspecto colectivo. La acción heroica del individuo consciente porque sí, sin relación alguna con una adscripción de clase, se sigue de la complicidad de la masa. Igual que cualquier partido, los análisis políticos piensan que el número de manifestantes, de votantes o de mensajes SMS basta para justificar sus pretensiones políticas. Sin embargo, confiar en las masas es inútil. El mismo tedio que las mueve las paraliza. Despolitizadas, por definición, no son ni pueden ser ningún sujeto político, dispuesto en todo momento a seguir a sus dirigentes. Las masas no quieren hacer política, quieren ser objeto de la política. No quieren cambiar la sociedad. En todo caso, quieren que alguien se ocupe de ellas. Por eso son masas. Mario Domínguez, Pospolítica y Ciudadanismo. Otra de las características sería esa aspiración de aglutinar una mayoría social, es decir, eso que se suele llamar generar mayorías, aglutinar, lograr mayorías. Sí. ¿A qué se refiere? Tiene sentido un poco por lo que indico, o sea, a ver, perdón por irme a veces que se las ramas, pero el propio concepto de clase es un concepto que, aunque nos parezca que no, no es un concepto de aglutinación cuantitativa, ¿no? No es una cuestión numérica. La clase obrera va desde los 18.000 euros hasta los 25.000 y demás. Eso se llaman demonios sociológicos agregados. La clase es más bien, digamos, un criterio cualitativo, histórico, en el sentido que tiene una trayectoria histórica, de cierto tipo de intereses que generan cierto tipo de prácticas colectivas y demás, ¿no? ¿A qué viene todo este extraño excurso? A decir que una vez que se borran precisamente los criterios de interés de clase, los criterios históricos de lucha, de aglutinación, de subjetividad política, colectiva, etcétera, lo que nos queda, digamos, es el mero agregado, ¿no? El mero agregado de los individuos que, cuando son interrogados en las encuestas, para ver cómo votan, para ver cómo consumen, etcétera, ya no son, digamos, literalmente colectivos, sino que son individuos tomados uno a uno, agregados numéricos, que como tal logran ese tipo, esos efectos de mayoría de masas, que son las que contabilizan, yo qué sé, los indicadores de quién ve la televisión, o quién asiste a los partidos, o quién vota a un partido a otro, etcétera, etcétera. Esta idea del ciudadano, en última instancia, o sea, aislado en realidad, absolutamente, digamos, internado en sí mismo, en su propia consideración de los derechos, es algo que ya incluso los teóricos de la Escuela de Frankfurt lo planteaban respecto a, fíjate, ni más ni menos, el nazismo, ¿no? Cuando hablaban del nazismo o el fascismo, no como el que se da en los modelos ya fascistas, tipo nazis o el fascismo italiano, sino esa F de fascismo que entendían que existía en las sociedades capitalistas, en tanto en cuanto todos los mecanismos de mediación, clase, por ejemplo, clases, sindicatos, partidos u otros, términos obreros, todos estos han venido a ser arrasados y lo único que queda es el individuo frente al Estado. Todos aparentemente desiguales, únicos, etcétera, y al mismo tiempo todos iguales, porque el individuo frente al Estado es ni más ni menos que agregado numérico, masa, y lo único que cuenta es su agregación en términos, como estoy diciendo, numéricas. En el mismo ámbito también en los textos explicas un poco que también el espacio de lucha ya no son las fábricas, las calles, el barrio, sino que en buena medida esa aglutinación numérica, ¿no? Es sí. En buena parte un medio para luego llegar al verdadero objetivo, que son los medios de comunicación. Sí. En efecto, de nuevo, para que veamos que no es una cuestión de planificación, sino más bien de mecanismos de reacción, muchas veces, por no decir siempre, digamos abstractos que no requieren una especie de conciencia profunda, última y maquiavélica, ¿no? Que manipula las cosas, sino que se producen sencillamente por reacciones mecánicas o más o menos. Es obvio que, digamos, este tipo de masas en la calle, este tipo de movilizaciones donde no existen ya criterios históricos de lucha, de clase o cosas parecidas, ese tipo de intereses, de hecho el término interés hasta suena mal en todo esto, cuando existe este tipo de movilizaciones de manera casi, yo diría, espontánea, necesaria, teniendo en cuenta que lo que somos es una agregación en la calle, sin más, ¿no? Lo único que puede existir como tal es aquello que cuenta, que enumera la agregación, que son los medios de comunicación. No sé, las manifestaciones que se han producido desde, yo qué sé, contra la guerra, cosas parecidas, ¿qué es lo que cuenta? Lo que cuenta no es, digamos, no sé, unos criterios profundos o una resistencia específica, lo que cuenta es el número que hay en la calle, lo que cuenta es el mínimo común que nos identifica a todos con un solo lema, no a la guerra, o no nos representan, o cosas parecidas, ¿no? Y o esa estúpida medida del no, somos el 99% y demás, ¿no? O sea, ya las estadísticas echadas a perder en todos los sentidos. Bueno, pues ahí es donde tienes precisamente esta idea pura de agregación, ¿no? Que no dice nada sobre aquello que agrega, porque esa agregación puede después disolverse exactamente igual que se disuelve la arena, y que tiene su correspondencia precisamente en los medios de comunicación, que utilizan justamente esa idea del número. Una manifestación de 1 millón, o de 500.000, o de lo que sea, ¿no? 200 manifestaciones en todo el Estado, cosas parecidas, ¿no? ¿Significa eso que hay una fuerza opositora, una reacción antisistema o cosas así? No, todo lo contrario, en absoluto. O sea, lo único que hay, encontramos, como estoy diciendo, no siempre, en fin. La mayor parte de los casos es esa mera agregación que requiere de los medios de comunicación de manera espontánea como único lugar en el que existe esa reivindicación, ese simbolismo de lucha y cosas parecidas. No deja de ser curioso que incluso los que se califican automáticamente como líderes de opinión al respecto, lo primero que están buscando son micros, son cadenas de televisión para aparecer, porque es lo único que va a existir dentro de ese movimiento, de esa de ese antagonismo de esa lucha antisistema, entre comillas. Entonces aquí también lo tenemos que relacionar entonces con el espectáculo, ¿no? Está sí. Espectáculo integrado, es una otra de las características un poco del ciudadanismo. Hay que reivindicar la obra de Guy Debord, es una obra fundamental, que ya en los 60 estaba planteando la idea de espectáculo. Lo que pasa es que, a ver, también ha sido, yo creo, mal leída. Guy Debord, cuando insistía en la idea de espectáculo integrado, no estaba hablando de pues que todo se hace espectacularizado de cara a los medios de comunicación, la dominación de los medios de comunicación y demás. No, o sea, la idea del espectáculo, literalmente, es la idea del capital. El capital no funciona tan solo a través de, por así decirlo, los elementos de coacción directa. Funciona también básicamente a través de los elementos simbólicos que generan, por así decirlo, una especie de tabula rasa. No hay nada más que lo aparentemente real que podamos encontrar en esta especie de todos los días, ¿no? En este espejo de lo cotidiano, etcétera. Esa es un poco la idea fundamental, yo diría, de Guy Debord, ¿no? Que la dominación no es una dominación coercitiva, que es una dominación cada vez más cooptativa, que quiere nuestro bienestar en gran medida, que quiere literalmente, o sea, tenernos contentos, que sea la idea del espectáculo, y en la cual, digamos, nos situamos en la actualidad presente, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, la rebeldía se puede convertir en un ejercicio de ocio. La rebeldía ha sido un ejercicio de ocio en gran parte, digamos, de las manifestaciones supuestamente o genéricamente que se planteaban antisistemas. La rebeldía que se puede encontrar, incluso digo también como autocrítica, en muchos de los textos aparentemente incendiarios y demás. Que es una rebeldía puramente simbólica, o sea, que se agota en sí misma a través de la simbología, etcétera, y es perfectamente componible con respecto a estos sistemas que estaba diciendo antes de poder, que no busca simplemente la coerción, sino la cooptación, el agrado, el bienestar incluso, etcétera, ¿no? De este tipo de poderes que lo que gestionan es la vida, y no necesariamente la muerte, como diría Foucault cuando está definiendo la biopolítica como esa irrupción de un poder que gestiona y que no solamente coarta, coacciona y demás. Y no sé, hay también en todo ello, digamos, un cierto infantilismo muy arquetípico en ese tipo de rebeliones, ¿no? Que no ha sido nunca del todo rebeldes, o que al menos solamente han pisado los terrenos meramente simbólicos. Y no obstante, o sea, pues tampoco vamos a ponernos tan trágicos como decir no hay nada. O sea, antes me comentabas, en la calle entonces, ya no son las fábricas. Bueno, pues en la calle si no hay fábricas, como por ejemplo aprendieron en cierta medida los piqueteros, ¿no? Si los flujos de capital ya no están encerrados, digamos, en la explotación directa de la fuerza de trabajo en fábricas, sino que están sobre todo en los flujos de movilización de mercancías y demás, la calle puede ser un lugar también de actuación en términos anticapitalistas, en términos antisistema, cortando los flujos, ¿no? Esta doble medida permanente, esta contradicción en la que nos encontramos siempre, ¿no? Los criterios, los mecanismos, los vectores antisistema pueden ser cooptados para el mismo tipo también, pueden digamos, generar contradicciones, hacer proliferar conflictos, nos llevaría, digamos, a un permanente ejercicio de autorrevisión de las cosas que hacemos en nuestras rebeldías, ¿no? Toda rebeldía puede ser perfectamente cooptada, lo que no significa que toda rebeldía sea perfectamente incorporada. Habría que buscar siempre las contradicciones últimas de los sistemas de dominación para encontrar sus craqueamientos, sus fisuras, sus contradicciones. En este sentido, volviendo un poco al ciudadanismo, ¿el ciudadanismo es potencialmente un movimiento contrarrevolucionario? Y sin potencialmente, o sea, no, quería ser prudente. Es en un futuro. No, pero yo diría que en gran medida, digamos, el ciudadanismo, como definido así como esta especie de ideología difusa, básicamente estatalista, etcétera, se ha dado y se iba formando parte de todo este neolenguaje que incluso utiliza terminología antisistema y demás. Habla de redes, habla de mareas, o habla de multitud, ya cuando se ponen muy, muy excelsos y muy negrinianos, ¿no? Y efectivamente es claramente contrarrevolucionario, sin temor a la revolución, como una salida, como un exit, precisamente del sistema del capital. No sé, en fin. Las estadísticas, como siempre, son muy pobres, son muy estúpidas. A veces dicen cosas. Que irrumpa Podemos en el caso de la Ciudad de Madrid, por ejemplo, pues ha supuesto, en términos estadísticos, según la delegación de gobierno, y no creo que estuvieran muy puestos en términos revolucionarios estos últimos, ha supuesto la reducción de prácticamente dos tercios de las manifestaciones que se habían producido antes. O sea, si tú tienes cierto tipo de partidos, mareas, que acutilan todas las posibles contradicciones, que además les dan un tono básicamente, o sea, reivindicativo, pero al mismo tiempo del todo ciudadanista, ¿no? El tipo, votad y votad, esperad a vuestros futuros representantes, etcétera. Ahí tienes un mecanismo de desarmaje, no voy a decir ya de las revoluciones presentes, pero sí por lo menos de los conflictos existentes, ¿no? Que a fin de cuentas van a esperar a que esos nuevos próceres sean elegidos y resuelvan todas las contradicciones existentes. Creo que fue que escuché a Tomás Ibáñez, creo que fue a quien escuché decir que estas nuevas apuestas institucionalistas, bueno, o instituyentes, estos partidos de izquierda renovada, que servían precisamente para apuntalar el sistema político en un tiempo de crisis y deslegitimación del Estado y sus instituciones. Es decir, que bueno, sí. Creo que en el texto de Pospolítica y Ciudadanismo, creo que es en ese que también tú hablas de que sirven para modernizar las instituciones, ¿no? O sea, sirven un poco para resetear. Sí. Efectivamente, es cierto. A ver, la reproducción de lo mismo nunca puede ser. La reproducción de lo mismo generaría tal tipo de contradicciones que llevaría incluso a la ruina de lo mismo, si lo mismo entendemos como esta relación del capital, ¿no? Nunca se puede reproducir exactamente igual. Yo vivo en una institución que es la universidad, que es la educación, que es, digamos, una de las mentoras básicas en este tipo de reproducciones. Nunca verás que se reproduce exactamente lo mismo, por más abyecto que puedan parecer los sistemas de selección de personal o las asignaturas, etcétera, siempre existen modificaciones necesarias para el mismo mantenimiento de los sistemas. La socialdemocracia ya históricamente demostró que era el mejor mecanismo de gestión de la crisis del capital, sobre todo porque era capaz también, voy a decir, de doblegar, pero sí por lo menos de reintroducir la lógica de dominación en los dominados, en este caso en los sindicatos, en los votantes de los partidos socialdemócratas, en la clase obrera, así de manera genérica, un poco grueso dicho. La socialdemocracia como tal, entonces, permitía una mejor gestión. Bueno, pues ahora tenemos una renovación en el sentido de los criterios socialdemócratas que, en efecto, a través de un cambio de pintura y chapa en ocasiones, como puede ser pues caras más jóvenes o toda esta estupidez sobre somos la segunda, ¿cómo era? La segunda transición y cosas parecidas, ¿no? U otras quizá más profundas que tienen que ver también con las propias transformaciones internas de los mecanismos de gestión de los estados, etcétera, y sobre todo de la economía, pues sí, en efecto permiten que los sistemas se reproduzcan, pero a un coste, por así decirlo, mínimo, a un coste perfectamente asumible y demás, ¿no? Lo mío es una, en general, una defensa del ciudadano. Lo defiendo porque, qué sé yo, es una vocación mía. Porque ¿cómo hago para acercarme a los ciudadanos? El único medio que tengo, que ahora gracias a Dios existe la Internet, Facebook, todo esto que me permite, digamos, por lo menos expresarme. Es la defensa del ciudadano, porque yo también soy ciudadano, toda mi vida he sido ciudadano. Tenemos iPhones y ordenadores, ¿no? Así que cualquier decisión política que deba tomarse la subimos a la red. Que la gente vote a favor o que la gente vote en contra, la mayoría gana. Eso es una democracia, es una democracia auténtica. Empezó demasiado pronto a ser burdo. No hay base sustancial en lo que ofrece y el tema nihilista de que la democracia da asco. Sí, es algo muy cutre, pero con un mensaje con destinatario esperanzado que podemos proporcionarle, daría energía a los marginados sin asustar a la clase media mediante su nueva plataforma. Tiene un producto político espectacular, global, que la gente desea realmente. Podría exportarlo a todo el mundo. Como las Pringles. Desde luego. Digo que muchos de estos elementos que de los que hemos estado hablando creo que son relativamente fácilmente identificables en foros, partidos, pero ¿cuántos de estos elementos del ciudadanismo se cuelan o forman parte de colectivos o espacios antisistema, antagonistas, libertarios? No, yo creo que decía en el texto, no me acuerdo, que no lo tengo aquí delante, pero tampoco, que por desgracia todos somos en cierta forma ciudadanistas, ¿no? Pero no porque sea una especie de pecado que uno se encuentre en ocasiones, ¿no? Sino porque necesitamos, en cierta forma, también plantearnos en nuestras propias estrategias y tácticas vitales, y tácticas además colectivas y políticas, cómo vivir o mal convivir con nosotros, aunque sea sin hacer alianzas, pero teniendo en cuenta que vivimos en un ecosistema de movimientos colectivos, etcétera, en la que la lengua ciudadanista es la lengua universal, ¿no? En la cual se habla todo, en la cual todo se dice, y normalmente te pueden aparecer palabras como derechos, etcétera, que ya indicaría, digamos, una cierta tendencia ciudadanista. Bueno, es obvio que allí donde se está insistiendo de una forma u otra en la misma idea de representación, ahí tendrá ya claramente criterios ciudadanistas en tanto en cuanto van a pedir una mejor democracia, por lo que hemos dicho antes, o que la democracia está la solución de todo, de todas las contradicciones del capital malvado actual o cosas parecidas. Para mí, en ese sentido, digamos, no es tan difícil identificar esta especie de pan ideología que contagia en gran medida al estado de la cuestión y que además utiliza este tipo de neolenguajes renovados que, bueno, pueden captar lo que aquí se habla, que son votos, que son voluntades, que son formas de introducirse en la administración y demás. Más complejo es encontrar también este tipo de criterios ciudadanistas en los espacios libertarios, en los espacios antisistema, y sí, en parte, a ver, es cuestionable, pero en parte, pues no sé, ¿por qué, por ejemplo, no decirlo en cierto tipo de antidesarrollismo? Un antidesarrollismo que es emitido por, no sé, por grupos con alto capital cultural, no voy a decir económico, pero es alto capital cultural, en cierta forma, una, comillas, élite, de alguna manera autoproclamada y que puede perfectamente plantearse a sí misma una idea de antidesarrollo, pero que no tiene en cuenta precisamente cuál es el entorno o su entorno, cuál es el oprobio que este antidesarrollo puede suponer para otros y demás, ¿no? Pues ahí también puedes encontrar, digamos, un cierto ciudadanismo en esa, no sé, en esa suerte de elitismo exigente y autoexigente, pero que no tiene en cuenta precisamente las contradicciones existentes en todo lo demás. Hay ciudadanismo cuando se plantea un tipo de educación que sea, no sé, igualitaria y demás, cuando de hecho la sociedad no es nada igualitaria y la educación, a mi juicio, debería plantearse primero, que es una sociedad completamente de desiguales y que por tanto debe tener en cuenta esos criterios de clase, de género, etcétera, como para poder replantearse los criterios educativos. Y, por tanto, hablar de educación igualitaria puede suponer, en cierta medida, también plantear un criterio ciudadanista, que es, a fin de cuentas, utilizar esos elementos, esos neolenguajes tan queridos por los ciudadanistas. Te digo, para mí, la cuestión de la autocrítica consiste en identificando todos esos elementos ciudadanistas que, por más bien que suenen, no dejan de formar parte de esta neolengua actual. ¿Podemos hablar de una debacle generacional en las luchas antagonistas? Es decir, del tiempo que va del antagonismo de clase a este antagonismo más difuso. A ver, lo que pasa es que las clases no desaparecen, por más que no existan subjetividades fuertes de clase en términos históricos y demás, ¿no? También es cierto que para generar ese tipo de subjetividades, lo hemos visto históricamente en el siglo XIX y XX, han hecho falta tiempos históricos que permitan, por así decirlo, establecer un núcleo común de intereses colectivos, pero también, por ejemplo, actualizar y reproducir lo que sería un repertorio de acción política, ¿no? Yo qué sé, o sea, si te digo la palabra huelga o manifestación, diría, oh, esto ya lo conocemos hace mucho tiempo. Son invenciones que hizo falta para que una clase campesina, la avenida en clase obrera, tuviera, digamos, ese tipo de concurrencia en lo político y cosas parecidas. Bueno, pues quizá, hablando todavía en términos de clases, porque efectivamente sigue habiendo clases, las llamaremos como queramos, pero sigue habiendo clases, pues quizá haga falta esa especie de tiempo histórico, que no es el ahora que estamos ahora votando y demás, un tiempo histórico en el cual es posible que este tipo de repertorios, este tipo de intereses, puedan existir. O sea que, en ese sentido, yo diría que, no sé, nuestro tiempo histórico no es el tiempo del inmediato presente para ir a votar, sino es el tiempo de construcción de ese tipo de colectividades, de ese tipo de intereses, de esas redes, por más calladas que sean, o sea que no son espectaculares, sino que están en la construcción de lo colectivo y que quizá trasladen los conflictos existentes de clase, que insisto, muchos de ellos han sido en muchas ocasiones claramente inmanentes al desarrollo del capital, en conflictos trascendentes, digamos por fin ese término, que sean capaces de establecer contradicciones absolutas y salidas literalmente del capital y por tanto sean radicalmente anticapitalistas. Yo ahí no diría que está todo perdido ni nada semejante. Entiendo, digamos, las dificultades de transmisión en términos también generacionales, etcétera, pero los tiempos cambian, las contradicciones cambian, las luchas cambiarán, los repertorios se transformarán. Hay que estar abierto y consciente de cómo este tipo de cuestiones se transforman. No decir, se acabó para siempre, hemos perdido la última batalla y ya con ello hemos perdido todas las guerras posibles. En lo que quería andar sobre todo era en si esas construcciones, esas creaciones, deben partir de la nada, ¿no? O deben también en parte, ¿no? También reconocer herencias o no, aunque tengan la libertad de crear. A lo que me refiero es o lo quería orientar un poco la pregunta es si hubo un punto de corte, ¿no? En el que digamos unos no se reconocieron en los anteriores. Históricamente sí, y empíricamente un poco, algunas cosas que hemos hecho en la facultad, por ejemplo, el análisis de la lucha obrera de los años 70-80 en el caso del Estado español, además con importancia por parte de los autónomos, declaraba claramente que hubo un corte generacional profundo y fuerte que tiene que ver también, digamos, con las mutaciones de los sistemas salariales, de los sistemas de los sistemas tayloristas y de organización del trabajo, etcétera, que se ha producido claramente, ¿no? Y que ha sido también, en cierta forma, no por este tipo de motivos, ¿no? Sino también por las propias disposiciones internas que tienen que ver con la lucha antifranquista, muchas veces devenida simplemente la lucha por la democracia, pero en otras ocasiones era lucha anticapitalista en sentido estricto, ¿no? Este tipo de contradicciones, también hay que contar con ciertos elementos personalistas o de cierto tipo de colectivos han llevado claramente, y no es una cuestión ya teórica o así, ¿no? Es una cuestión histórica y pragmática, a una escisión generacional fuerte en la cual se notaba que los lenguajes de unos eran completamente opacos para otros y viceversa, ¿no? Y ha sido arduo, ha sido difícil plantear ese tipo de conexiones y yo diría que, de cierta forma, todavía estamos en ello sin haber acabado los deberes, ni mucho menos, ¿no? Cómo conectar un tipo de lenguajes con otros, de generaciones y de luchas con otras, etcétera, etcétera. De nuevo, un ejemplo, no sé, tonto, o no tonto. El tema de huelga para un obrero autónomo, o incluso un obrero sin ser autónomo, sino de sindicatos mayoritarios, tiene una connotación muy clara y muy básica, que tiende a ser o bien muy localista, o bien tiende, por ejemplo, a ser claramente antisistema y demás. Pero casi siempre tenía que ver, ante todo, con la contradicción trabajo-capital. En cambio, ahora quizá el término huelga se amplía y es capaz de incluir, por ejemplo, a los usuarios. Es capaz de incluir a, no vamos a llamar a la ciudadanía, pero a otros colectivos que rondan ese tipo de espacios y los que hacen también partícipes de una forma u otra de esos criterios reivindicativos de la huelga y demás, ¿no? Bueno, pues ahí tienes evoluciones, ahí tienes, digamos, la capacidad de mutación del repertorio de acción política y, por tanto, también de vincular lo aparentemente viejo, hacer una huelga, con cuestiones más nuevas o más actuales, como la que estoy diciendo, o yo qué sé, lo que han inventado, por ejemplo, las mujeres también, con respecto a su idea de huelgas, de reproducción, etcétera. Otra de las consecuencias de estas mutaciones, sobre todo esa, digamos, esa desaparición de la subjetividad de clase que has mencionado antes, podría ser la tendencia a un cierto informalismo, es decir, en un medio donde cualquier tipo de vinculación de clase ha desaparecido, en este caso el compromiso sería más relativo, ¿no? Ese informalismo en el que... Eso lo dice, como siempre, como una hostia amorosa, ¿no? Cuando insiste en que... Sí, también tiene su lógica para alguien con una trayectoria como la suya, ¿no? Allí cuando ha existido una fuerte vindicación de clase en términos de, como estaba diciendo antes, de intereses históricos, etcétera, pues ahí tiende a prevalecer modelos más o menos formales de organización y demás. Y cuando se pierde ese tipo de criterios de unión, lo que tiende más bien es a producirse la informalidad, la falta de compromiso, si no la falta, así por lo menos el carácter, digamos, como decir, periódico de compromiso y cosas así. Pero tiene que ver de nuevo también con que las formas de lucha, etcétera, cambian en ese sentido. Y la informalidad quizás sea una adaptación a los tiempos, sin más. Con sus elementos importantes e interesantes, o sea, la informalidad también puede ser más horizontal, pero también sus miserias, ¿no? Su ineficacia, por ejemplo, en el tiempo, puede ser eficaz en tiempos concretos, cortos, pero puede ser perfectamente ineficaz a largo plazo. También sus derivas, como estábamos diciendo antes, derivas más bien simbólicas, como casi infantilistas en ocasiones, etcétera. Pero también, por ejemplo, es más capaz de autocrítica, también es más capaz de hacer aflorar otro tipo de conflictos, como por ejemplo los de género, pues que los obreros autónomos serían todo lo que tú quieras, pero eran también muy machotes y muy machistas. Entonces, no sé, yo ahí siempre entiendo que estas cuestiones había que tomarlas una a una, comprobarlas, etcétera, claro. Pero de manera genética te acepto lo que has dicho, en efecto. La informalidad, etcétera, tiene que ver con la evaporación de los intereses de clase. Pero en este sentido, por ejemplo, voy a insistir un poco más, ¿eh? Te voy a tirar un poco más de la lengua. Vale. En este sentido, esa, digamos, evaporación, ¿no? de los intereses de comunes de clase, ¿no? Pues entonces lleva a esa informalidad a que quizás en vez de haya una concentración de intereses, ¿no? En el grupo, digamos, asambleario, en el colectivo, en lo que sea, una disgregación, ¿no? Entonces, lo que resulta, digamos, es un ente, un colectivo amorfo, ¿no? Una especie de indefinición, no sé si llamarla ideológica, cuanto a estrategias, objetivos. Ya, pero es que las definiciones muy claras desde el punto de vista ideológico también han llevado consigo sus propias miserias, ¿no? En el sentido de generar un tipo de rigidez que se quiebra necesariamente a través de la A, represión, B, cooptación, C, desgaste, etcétera, ¿no? O sea, la rigidez ahí ideológica, los puntos programáticos específicos grabados en piedra tampoco tienen por qué ser necesariamente la solución necesaria de las cosas, ¿no? Y a veces lo informal, lo adaptativo, etcétera, puede funcionar mejor en términos antagonistas que lo anterior. Yo diría que depende, como siempre, de las circunstancias. Mira, para ir, digamos, al trabajo empírico que antes has citado, este de ocupación, ¿no? Yo estudié en los años 90 e intenté hacer también, digamos, un trabajo pues empírico de investigación a través de entrevistas, a través de grupos de discusión, leyendo todos los fanzines que había, etcétera, tratando de abarcar más allá de Madrid, en fin, a los de aquí, parece que nos cuesta a veces salir de aquí. Y, bueno, una de las cosas curiosas que te encuentras es que la polémica fundamental que existía, casi que a veces como quiebra, era legalismo o ilegalismo. O sea, la ocupación sin ningún tipo de arbitraje con respecto a la autoridad local, por ejemplo, o aquella que, sencillamente para sobrevivir, buscaba ciertos recovecos, ciertas contradicciones, cierta incluso protección del ámbito local, ¿no? Uno estaría tentado a decir, lo primero es lo que es lo bueno, lo primero es lo verdaderamente antisistema, ya, pero ocurría que muchas veces quebraba y que sencillamente no creaban ningún tipo de componentes y desaparecía una tras otra. Existía el famoso lema de un desalojo, otra ocupación, pero eso quemaba radicalmente a la gente en muy poco tiempo, con lo cual el un desalojo, otra ocupación, tenías al final que no había ni una sola ocupación. En cambio, los primeros, aparentemente reformistas, etcétera, eran capaces a la corta y a la media de mantener cierto tipo de proyectos sin que eso supusiera que siempre estaban cooptados por los poderes administrativos y demás. O sea, dicho de otra manera, la radicalidad de un movimiento ocupa no tenía que ver necesariamente, no siempre utilizaba la línea que se establece entre la admisión del enemigo o la absoluta negación del enemigo, sino tenía que ver más bien con criterios adaptativos que no siempre utilizaban los elementos absolutamente dogmáticos, etcétera, sino que permitían en ocasiones adaptación. También podéis encontrar que, por cierto, con lo contrario, se adaptaban tanto que al final acababan dejando de ser sin directamente un movimiento ocupa, sí, para ser más bien alquilados por parte del ayuntamiento. Uh-huh. Bueno, se han dado casos, ¿no?, de que provocan una especie como de plusvalía, ¿no?, en el barrio. De hecho, aquí en Madrid tenemos un espacio que está a la cadera, que para mí es el ejemplo maravilloso de cómo ofrecer, digamos, una panoplia cultural amplia, que va a ir desde el Prado, alta cultura de carácter estatal, al Thyssen-Bornemisza, que está justo enfrente, alta cultura de carácter privado, y así vas bajando por todo el Prado, viendo, digamos, los diferentes espacios de representación de la cultura. Estaría también incluso lo cool, guay, modernillo, privado, por parte de la Casa Encendida, propiedad de Bankia, y al final llegarías ya a Tabacalera, que sería lo pseudo-ocupa, pero también financiado por parte del Ministerio de Cultura. Con lo cual, en una milla de oro tienes ahí toda la panoplia cultural estatal pública, estatal privada, que alguien te puede ofrecer, y acabando con una estética ocupa absolutamente, en fin, falsa. Bueno, no voy a insistir, solo voy a insistir una vez más, ¿eh? en el tema del carácter polimorfo de colectivos y asambleas. No quería ir tanto tampoco por el tema, digamos, del doctrinario en cuanto a la ortodoxia, ¿no? Una ortodoxia cerrada y demás, sino quizás a ese, digamos, a esa informalidad en cuanto al compromiso, en cuanto a las diferencias de intereses, ¿no? Es decir, me voy a explicar a ver si, digamos, la tesis que defiendo o que eso... La pruebas o estás en desacuerdo. Vamos a suponer una asamblea de un grupo con una conciencia común de confluencia de intereses, ¿no? Que tiene claros unos objetivos. En este caso, una asamblea de vecinos, por ejemplo, en el Campañal de Valencia. Por ejemplo, ¿no? En este sentido, si tienen, claros los objetivos, aunque pueden discutir sobre tácticas y estrategias, ¿no? Digamos, sí, que puede tener un cierto recorrido, ¿no? De marcarse unos objetivos y luego, pues bueno, ser derrotados, cooptados o lo que fuese, ¿no? En el caso, digamos, contrario, un caso muy diferente de una asamblea que no es más que, digamos, el espacio de encuentro de individuos atomizados, ¿no? No identificados con unas metas comunes. En este último caso, será muy difícil establecer objetivos comunes, aunque sea a corto plazo, ya ni hablar de cuestiones estratégicas de largo recorrido. Es decir, en este sentido yo veo dos tendencias. Uno, la tendencia a mantener ese carácter amorfo, voy a decirlo, corrígeme si me equivoco, contaminado por esa ideología liberal democrática de que cada individuo defiende sus intereses, ¿no? Donde para sobrevivir, uh-huh, la asamblea tendrá que dejarse llevar por la inercia, ¿no? O sea, con un perfil bajo, ¿no? Entonces esa sería una de las tendencias, o la, uh-huh, otra sería la de virar hacia los personalismos, ¿no? El dirigismo de unos pocos, manteniendo el carácter asambleario de modo meramente formal, ¿no? O sea, ha señalado muy bien, digamos, dos grandes tendencias, pero hay más. Hay más, vale, pues suéltamelas. A ver, porque, digamos, el primer modelo, pues todos somos lo que somos, llevamos nuestra propia idiosincrasia a una asamblea, etcétera, esos son los modelos típicos del 15M. Y no obstante, la propia asamblea también puede aprender de sí misma. Precisamente como asamblea, en el sentido de que crea un sujeto político, puede crear un sujeto político atendiendo a cierto tipo de circunstancias y demás, las asambleas se transforman incluso a los que forman parte de ella. No quiere decir que es una transformación mágica y demás, pero son capaces de generar un tipo de socialización política como a veces, en cierta medida, han podido llegar a generar. O sea, en ese sentido, Las asambleas, claro, reproducen aquello que contienen. Contienen una heterogeneidad muy profunda, imposible intereses de clase ni nada semejante, pero, no obstante, la propia dinámica de la asamblea puede suponer cierto tipo de transformaciones y generar cierto tipo de subjetividades o promedios de socialización política. En ese sentido, las asambleas también, o sea, partiendo de ese tipo de premisas que tú me has comentado, puede generar lo contrario, voy a decir, pero sí cosas distintas del producto sugerido y esperado de un tipo de asambleas como podrían ser los personalismos dirigistas y demás, ¿no? Y por lo contrario, digamos, las asambleas absolutamente homogéneas, con objetivos muy prefijados, y te he puesto el Cabañal a posta, porque estoy hablando precisamente con la gente libertaria de la Asamblea del Cabañal, o sea, los objetivos eran clarísimos, que no destruyeron su hábitat, etcétera, y después de 3 años han decidido irse. ¿Por qué? Porque aunque los objetivos estaban muy claros, como me decían de manera también muy específica, es muy difícil ir más allá de los objetivos. Y esto es un hándicap, en el sentido de que no se politiza la Asamblea. La Asamblea al final simplemente es un mero instrumento para lograr una serie de objetivos muy concretos. Pueden sufrir todo lo que tú quieras, etcétera, pero la dinámica es una dinámica que puede estar viciada precisamente por ese acoplamiento específico a una serie de objetivos. De hecho, por cierto, los investigadores anglosajones habitualmente analizan los movimientos sociales sobre esta base. Un movimiento social, una organización, lo que sea, asamblea, lo que sea, es básicamente una unión de intereses más o menos cercanos para lograr una serie de objetivos. Pero ahí está precisamente su fin, o sea, su fin, su está en doble sentido, ¿no? Es su finalidad, pero también al mismo tiempo es su agotamiento como capacidad política. Y entonces, ¿cuál es la solución? Pues, en fin, o sea, las asambleas han sido todo esto que estamos comentando. Lo que pasa es que también el propio modelo asambleario como brecha política, o sea, como constitución política posible, no siempre lo es, etcétera, lo que también puede conseguir en este sentido es el espacio de destituyente. Y es que es un espacio, joder, muy difícil de definir, porque no es lo que es. El espacio de destituyente no es el que tiene una serie de objetivos, sino lo que está en proceso, lo que está en marcha, lo que está autodefiniéndose, lo que aún no ha generado una división específica del trabajo intelectual, del trabajo interno. Y como proceso, como lo que aún no es, pero ya comienza a ser, ya digo, es muy difícil de captar, pero al mismo tiempo es lo que genera esa especie como de acontecimiento específico de lo político, en la cual pueden surgir, insisto otra vez en la palabra pueden, nuevos sujetos políticos, un nuevo tipo de subjetividades, aprendizajes, etcétera. Bueno, muy difícil, de verdad, de plantear. Pues nos vamos a quedar con esta última visión y esa potencialidad. Es demasiado enseñador, pero vamos. Subrayaría que a veces precisamente esa idea del informe, ¿no? De lo que aparentemente sí. No es, no solamente puede adaptarse más, y casi voy a utilizar la metáfora de Bruce Lee con el agua y demás, ¿no? Sí. Una generación, somos una generación allí. Pero no, o sea, podemos entender también, digamos, como adaptaciones que no desdicen nada con respecto a los antiguos criterios muy integristas, que muchas veces han quebrado, sencillamente, a veces no, a veces han permitido realmente mantener en el tiempo ese tipo de contradicciones, ese tipo de luchas. Bueno, pues seguiremos dándole vueltas a estas cosas y seguiremos moviéndonos por asambleas el mundo está en las asambleas. A ver si surge esa potencialidad y esa subjetividad política y esa socialización. Hay que crearla, o sea, no. Claro, no, claro, no, claro. No surge mágicamente, no, pero que algunas veces se quema uno, pero bueno. Sí. Bueno, he insistido tanto esta la pregunta por cuestiones. No, pero era curioso. Yo, por ejemplo, en algunas de estas del 15M. Que para mí era también todo un espacio de experimentación, sí. Veías a la gente que salía temblando, que cogía el micro, temblando, y que se ponía a repetir todo lo que se había dicho, y joder, decía, hostia, no, por favor. Pero al mismo tiempo también entendías que es que la gente participaba así, o sea, tenía que reproducirlo vivamente desde su propia voz para poder ser parte de la asamblea. Y era importante, aunque nos hiciera perder el tiempo a todos, pero era importante. Entonces, no sé, o sea, ese tipo de dinámicas creo que es importante también. Es fundamental llegar a entenderlas, a pesar de la pérdida de tiempo, a pesar de sus derivas, etcétera, para entender cómo surgen de ese tipo de acontecimientos geopolíticos, que son así de breves, de escasos, pero también de ricos, ¿no? En todos los sentidos. Bueno, nos vamos a quedar aquí. Pues Mario, muchas gracias por, bueno, por haber empezado. Hemos empezado por Ciudadanismo, hemos acabado por las asambleas y bueno, pues a ver si esto no es un círculo y va hacia algún lado. Pues bueno, un abrazo y salud, ¿vale? Un abrazo y salud. Hasta luego. Linterna de Diógenes. La historia contracorriente en Irola Irratia. Radio Libre. Porque el conocimiento debe ser libre. Bueno, despedimos la temporada. La linterna hace una pausa de mes y medio para airearse, recuperar energías y volver con nuevos y viejos temas. La vuelta será en septiembre. La historia social y sobre todo los procesos históricos seguirán formando el hilo conductor, aderezados por incursiones en la antropología, la economía o la reflexión política actual. Como siempre, con la única promesa de seguir manteniendo el rigor y la honestidad. Pero como no nos cansamos de repetir, eso no quiere decir que seamos neutrales. Pues nadie lo es en un tren en marcha como en el que viajamos, aunque muchos declaren serlo. Pero lo dicho, un placer compartir esta temporada con vosotros. En septiembre volverá la linterna de Diógenes, como siempre, en Irola Irratia, la radio libre de Bilbo. Hasta septiembre. Ahí se me olvidaba, nos despedimos con una canción. Una canción dedicada. Ahora sí, hasta septiembre. Bueno, Peña, ¡agur! Cree que todo es un timo, ¿no? Todos esos tíos. Que se equivocan. Ah, sí. Es así desde que un mono miró al sol y dijo a otro mono: él ha dicho que me entregues a mí tu puta parte.